cielo de Brasil y una luna gaúcha que me alumbra. Hoy recuerdo la voz a que un compañero me cantó al calor de un tronco en llamas. Tanta cultura traigo de este pueblo que mis manos solas no alcanzan. Otro mundo acontece en nuestras tierras. Es un mundo rebelde que no espera. Traigo tantas personas en mi garganta que mis miedos se asustan y se marchan. Vuelvo para mi sur y con mil preguntas, pero este cielo no miente ni esta luna calla. Manos solas no alcanzan. Traigo tantas personas en mi garganta que mis miedos se asustan y se marchan. Vuelvo para mi sur con mis mil preguntas. Ese cielo no miente, esta luna calla. Thank you.

Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1, esta radio recuperada el día de hoy, lunes 11 de abril, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Escuchábamos hace instantes el separador de un día muy particular, donde nuestra compañera Cecilia Rodríguez hacía la cobertura periodística sobre el anuncio de la incorporación de la obra social para los beneficiarios de La Argentina Trabaja por parte de UOCRA, de este sindicato. Estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez buscando la palabra al secretario general Oscar Rizzo, la consiguió y aquí está, aquí en la mesa, la palabra de Rizzo, pero mi compañera también Cecilia Rodríguez. Buenas tardes. A quien paso a saludar. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo va? Precisamente estábamos hablando de este anuncio y de todo lo que dejó en materia periodística el seguimiento que estuvimos haciendo respecto a este tema, y que bien lo ha anunciado nuestro compañero Rubén Bustamante, los momentos y estadios para llegar a esa instancia de semanas atrás. Así es, habíamos hablado con Oscar Rizzo la última vez y había dicho que habían ingresado en este inicio del pase de los cooperativistas de Argentina Trabaja a la obra social de la UOCRA, habían tenido unos inconvenientes porque son los monotributistas sociales los que pueden acceder a la cobertura de la obra, pero está el monotributo doméstico, que bueno, hubieron unos inconvenientes y por eso tuvieron que esperar un tiempo más los que tenían ese monotributo para ingresar. Fueron los primeros inconvenientes, los primeros problemas o que retrasaron algunos ingresos. Recuerdo que en aquella ocasión yo le consulté sobre este tema, a diferencia del diputado nacional Mariano Hues, que sí había marcado esto de que eran monotributistas sociales, Rizzo remarcó puntualmente dos veces en aquella entrevista los monotributistas domésticos. Sí, así es. Sin darle la figura al monotributista social. Claro, y bueno, pasado un tiempo es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando en este tiempo? Si hubieron más inconvenientes sobre el tema del monotributo y si siguen incorporando a la gente normalmente. Escuchamos la palabra de Oscar Rizzo sobre el monotributo. Bueno, un camino normal, un día como marcan todas las normas del Estado, y bueno, ya más o menos debemos tener alrededor de unos 80 afiliaciones, y bueno, estamos en eso. En la última nota que realizamos, de 10 habían ingresado 9 porque no era solo monotributo social, sino si continuaron estas complicaciones. Claro, era monotributo doméstico y estaba en otra obra social. Igual están viniendo mucha gente que también están realizando tareas en la cooperativa, pero que está asignado a otra obra social. Entonces nosotros, si lo tenemos acá, lo identificamos, lo informamos y lo guiamos hacia la otra obra social. El que está acá se está afiliando, el trámite está siguiendo su curso, va a Capital, Capital a la Superintendencia, y una vez que pruebe se van a poder atender. ¿Tenía conocimiento de que hay cooperativistas de la Argentina Trabaja que estuvieron realizando durante casi 2 años el aporte a la obra social de la UOCRA y no fue activada nunca? No, eso es una mentira. No puede ser, bajo ningún punto de vista. Primero, que no hace 2 años que el plan está en funcionamiento. O sea que a partir de ahí hay algo que se cae. Segunda, la mayoría de todos los que están viniendo están a septiembre del 2010 con aportes. Y que posiblemente la hayan optado la obra social, que eso sí puede ser una verdad, que hayan optado por esta obra social, pero en ningún momento tuvieron los aportes hasta que le dieron, en este caso, la resolución que se firmó con desarrollo. Bueno, ya escuchamos la palabra de Rizzo remarcando esta respuesta, ¿no? Vienen muchas personas que tienen una obra social y estamos haciendo el cambio. Y mencionando que era una mentira lo que se mencionaba cuando le consultabas respecto al aporte de los 2 años. Así es. Pues también esto que habíamos hablado, recuerdo también la entrevista con Ángela Barrientos, que fue la cooperativista que estuvo presente ese día que se realizó el anuncio de la incorporación de los cooperativistas a la obra social. Y recuerdo las palabras que me decía ella: hace 2 años estamos realizando el aporte, son 70 pesos por persona que estamos aportando y no tenemos respuesta. Esto es como una fiesta, me decía, se viene a hacer algo que es una mentira. porque nosotros hace 2 años estamos reclamando esto, es un derecho que se nos está negando en realidad. Y le pregunté sobre estas cuestiones a Oscar Rizzo y su respuesta es que él desconoce que estuvieron haciendo este aporte y lo niega y desmiente todo el tiempo que haya pasado esto. O sea, no tiene conocimiento al respecto. Escuchamos entonces la palabra de Rizzo. Hoy en día, ¿cuál es el monto que tienen que aportar los cooperativistas para la obra social? Es el porcentaje del monotributo social. Estarán, en este momento no te puedo decir porque no lo tengo presente, pero no es una gran, es una cantidad mucho menor que el monotributo normal y que el afiliado común. Los cooperativistas que pudieron hablar con nosotros el día que se realizó la inauguración formal del pase de los cooperativistas a la obra social, nos aseguran que estuvieron aportando 70 pesos por persona de integrante de la familia a lo que es la obra social de la UOCRA y que no fueron activados nunca, no tuvieron respuesta, pero es que sí estaban realizando el aporte. Desconozco eso. En todo caso tendrán los métodos como y los caminos como para ir a reclamar lo que se según dicen que hayan pagado. Acá lo desconocemos porque nosotros, primero que no cobramos cuota, no cobramos absolutamente nada. Y eso va a través de, como todo, a través del Estado Nacional, primero pasa por economía y después lo devolverán a la obra social. Y sabemos cómo estamos con el gobierno, ¿no? Que el gobierno no está pagando muchas cosas. Ahora, ¿qué decir? Podemos decir de todo. Yo no pongo en tela de juicio a nadie, pero si hay recibo de por medio y hay cuotas que se pagaron de por medio, dejemos el sensacionalismo de la prensa y pongámonos en serio a ver qué es lo que está pasando. Porque la verdad que eso lo desconozco. Desde el mismo hecho que le puedan decir que hace 2 años y Argentina trabaja desde el 2010... Escuchabas la palabra de Oscar Rizzo que dice el sensacionalismo de la prensa. Lo que me dice en ese momento es que ¿por qué esta señora, Ángela Barrientos, se acercó a hablar con nosotros y no se acercó a la UOCRA, no realizó algunas medidas legales? Pero es que ella sí realizó los procedimientos necesarios y estuvo reclamando este aporte que ella realizó durante 2 años a la obra social y que no fue activada. Entonces, bueno, lo que dice Oscar Rizzo es que tienen las puertas abiertas en lo que es la UOCRA y la obra social para realizar los reclamos correspondientes y acercarse para ver y habla de estos aportes, estos casi dos años de aporte que según él no existen, pero que esos son tiempos que se toman los organismos oficiales para los trámites, pero que desde la obra social no se pide ningún aporte para el ingreso. Entonces escuchamos la palabra de Oscar Rizzo sobre que pueden tomar medidas legales para acceder a su pedido de ingreso a la obra social. Desconozco, yo no te puedo asegurar, ustedes lo escucharon, a mí nadie me vino a decir absolutamente nada, y si nadie me vino a decir nada, quiere decir que si hay algo de semejante a eso, nosotros sabemos a dónde lo tenemos que guiar para que haga su reclamo. Ahora, si no hay reclamo efectuado, no hay absolutamente nada, después de 2 años que están diciendo, según vos, los cooperativistas, que le dijeron a ustedes tal cosa, yo creo que nadie en la Argentina pasa 2 años sin por lo menos haber accionado alguna situación. Entonces, en este caso se obtendrá no solamente lo que le podamos informar nosotros, lo que después de informar la Superintendencia de Obras Sociales, el caso que en este caso la Superintendencia es el organismo del gobierno, tendrá la vía de la justicia. Y si en este caso nosotros no tenemos, no acá, ni siquiera yo he estado preguntando en sede central, no tenemos absolutamente ningún tema de juicio o reclamo sobre esto. Aparte, no se le puede brindar una obra social a aquel que no aporta. Esto es de movida. Hoy estamos haciendo todas las afiliaciones, estamos mandando para ver cómo están los aportes. Si no, tampoco se van a poder atender los que se están afiliando. Bueno, ahí escuchábamos a Rizzo mencionando que se pueden tomar medidas legales respecto a las preguntas que realizabas. Sigue hablando Rizzo. Sigue hablando. ¿Qué mencionó? Habla de este tiempo que hay una vez que se solicita para ingresar a la obra social y el tiempo al ingreso. Habla de que hay una diferencia. Todo este proceso que tiene al ser cooperativista y monotributista social lleva un tiempo, que es porque tienen la intervención muchos organismos oficiales. La diferencia es que no es un monotributista o un afiliado común. Esa es la palabra que utiliza Oscar Rizzo en la nota que vamos a escuchar ahora. También en el mismo momento me preguntaron, nosotros optamos en septiembre, en junio del año pasado. La opción es una cosa. Después, que esté todos los aportes, que esté todo para poderle brindar y que autorice el Estado Nacional para los subsidios que correspondan a la obra social por el bajo monto, es otra. Entonces, yo en esto, hasta ahí es lo que puedo entender. Después desconozco los mecanismos, desconozco cómo se hayan hecho las cooperativas y hasta ahí te puedo repetir de que hoy se están afiliando. ¿Cómo? Vienen acá, hacen el trámite, lo mandamos a Capital, allá lo tendrán que autorizar y a partir de la autorización se vendrá. Mientras tanto le van a seguir descontando. Ahora, la plata que le descuentan nunca entró a la obra social, porque lo maneja todo a través de las cooperativas. ¿Y ese tiempo cuánto sería? ¿Ese tiempo? Desconozco. Es el tiempo que se toman los organismos oficiales. Yo lo desconozco. Si fuera un afiliado común, ¿me entendés? A medida que entra, tiene el alta temprana, 24 horas, goza de los servicios de la obra social. Pero eso es un afiliado común. Esto es otra cosa que escapa a lo que uno conoce, a la estructura. Uno acá está estructurado de tal forma, tal norma, tal cosa, y así está todo escrito. No puede inventar absolutamente nada. Es una estructura, no es algo porque a mí me desperté de una forma y se me ocurre otra cosa, no. Eso está acá, es todos los días igual, todas las normas iguales, y los estatutos son claritos en ese sentido. Tanto los de la parte gremial como de la parte social. Recordemos lo que sucedía antes de este acuerdo, que uno intentaba tener la obra social y por el monotributo social no podía accederlo a ese beneficio. Luego de las semanas atrás que escuchábamos este anuncio, se comienza a aplicar aquí en el distrito, donde los cooperativistas, cuando hablaban con nosotros, nos mencionaban que veían a este hecho puntual como una medida propagandista por parte del diputado y precandidato a intendente Mariano West. Y sobre este punto habían remarcado la demora en la incorporación, luego de innumerables negativas por parte del gremio, a acceder a la obra social por parte de los beneficiarios del Plan Argentina Trabaja. Así es. También la conversación con Oscar Rizzo continuó, y lo que me decía que... más o menos lo que decían los cooperativistas, dice, yo no estoy en ningún partido político ni dependo de ninguno, así que toda esta movida política y esta utilización de la prensa por parte de los cooperativistas es algo que a él no le interesa, porque él, con él nadie habló, como decía, él desconoce todo este pedido y este problema que tienen los cooperativistas, porque nadie se acercó a la UOCRA a hablar con él, que me dice, estoy todos los días presente y tienen las puertas abiertas para venir a hacer los reclamos correspondientes. Bueno, Cecilia, seguiremos este tema muy de cerca. Muy bien. Nosotros nos acomodamos y continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Es tarde. Manejo una combi con niños de preescolar. Mi combi con niños de preescolar. Hay uno que tiene unos huevos de oro anarquiolar. Me estás cachando, Miguel. Me estás cachando con la música. Pero quizás está en sintonía con lo que vamos a ir. Parte del humor. Un programa muy visto en Cuba, por ejemplo. ¿Te imaginabas esto? Pone a Francella, un programa muy visto en Cuba. Programa que se emitió 2 años nada más aquí en Argentina, ¿eh? 2001 y 2002. Pero se sigue reproduciendo. El enlatado lo llevan por todos lados. Y hoy nos vamos a detener en la segunda temporada. Se incorpora un personaje que creías seguir viviendo en la década del 70. Y aparecía con un efecto en la imagen, no sé si te acordás, Miguel, en blanco y negro. Mientras todo transcurría normalmente, según la época instalado, en la imagen y la ropa también de los personajes. Hay muchas escenas que se ven en un departamento, otras tenían decorados. Y totalmente todos los decorados estaban pasados de moda. Y la idea era que el grupo de amigos intentaban seducir a otro grupo de amigas. Y ahí empiezan esta relación de algunas palabras con temas de la época. Por ejemplo, me estás cachando. Entre tantos otros más. Así que vamos a recordar a Enrique, que después de mucho tiempo en esta temporada de Francella tuvo un hijo con el personaje de Cecilia Milone, que era Susana la Negra. Pero ¿para qué vamos a adelantarnos? Escuchamos uno de esos momentos en el que con sus amigos intentaba, de algún modo, Enrique, seducir a Susana. Bueno, casualmente, estamos esperando a nuestro amigo. ¿Ah, sí? Seguro. ¿Y qué onda, tu amigo? Es buen tipo, ¿eh? Sí. Es un buen tipo. Pero no sé cómo decirles, es un poquito... Coanti. ¿Sí? ¿Perdón? Antiguo, antiguo. Pero bien, de onda, de onda, antiguo. De onda. Buen tipo. Sí, a ver, ¿me explican lo que es antiguo? Hola. Hola, hola. Hola, Guido. Hola, Henry. Hola. Hola, Juanchi. ¿Cómo hola. Va? Vino a los Santos Piques. Sí. No, no quiero que me saque una joroba. No, la verdad de la milanesa es que me entretuve. Está bien, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Eh? Wow, wow, wow. Ya veo que está todo bien. ¿Quiénes son estas leonas? Qué divino. Qué divino, ¿eh? Bueno, casualmente acá le estábamos comentando las leonas de vos. ¿Cómo se llaman, por favor? Bueno, sí. Hola, Karina. Ella es Mariela y ella es Susana, decimos la negra. Negra. ¡Qué temazo sacó Banana, por favor! Lo venía escuchando en el toro recién. Y el último de Catunga, morí, pero morí de verdad. Sí. Tengo el magazine recién. No tiene importancia. No tiene importancia. No. Chicas, ¿por qué no salimos de acá? Vamos a tomar algo por ahí. ¿Qué quieren hacer? No, Juanchi, tengo el garguero seco, quiero tomar algo. Bueno, ahí está, pediste algo para tomar. Nosotros pensamos que vamos a hacer. Mozo, un farol on the rocks. Stuck. ¿Algún copetín? Un copetín debe de ser rico. Está bien, gracias. Estamos tomando gaseosa. Perdón, yo me quiero retocar. ¿Por qué no vamos al baño, chicas? Permiso. Vuelvan, Permiso. No se retoquen tanto. Vení para acá. Despacio, Guido, con el Sacardi. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Este es de los viernes, porque los sábados tengo el Gamulán. Y los domingos el Montgomery, ¿eh? A propósito, que yo siempre les tiro las primicias. Vayan a Eduardo Sport. Hay unos canguritos de plus. Basta. Termínala, por favor. Nos vas a arruinar la salida. No te entiendes. Deja que manejemos la situación nosotros. Lo venimos haciendo bien. Pasito. ¿Pero cómo las conocieron? ¿Ya rascaron? ¿Hubo chapada? No pasó nada. Y no pasó nada porque hay que poner las pirinas en las gaseosas. ¡Ya está! ¡Huevadas, por favor! ¡Huevadas! ¡Qué huevadas, Juan! Si se calientan y después... ¡Basta! Chicas, por favor, vámonos ya. Por Dios, los tres son tres aparatos. Y es Enrique, ni te digo, qué tipo raro, ¿no? No sé, para mí tiene algo distinto, como... Humedad en el cerebro. ¿Cómo visa cariño? ¿La gente se va a visa cariño que hasta hace 30 años? Pero no digo de pique, digo después. Primero vamos al autocine, Pero están dando la última nieve de primavera y es... Ojo, en Technicolor, y es de llorar, y eso a las pibas les gusta. Y después vemos. Después nada. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Estamos escuchando a los Caballeros de la Quema, que en aquel momento el líder era Iván Noble. Usted se preguntará, ¿tendrá algo que ver el apellido con el diario Clarín? Es familiar, sobrino, si mal no me equivoco, de Ernestina de Noble. Sí, es así, nada más que el muchacho andaba por el oeste, por Morón, andaba por esas tierras, cantando estas canciones. Y luego conocería su media naranja, estamos hablando de Julieta Ortega, hija de Ramón Ortega, gobernador de Tucumán, ex gobernador, por cierto, y más conocido como Palito Ortega. Algunos dicen el rey de algo, yo nada más que integrante del Club del Clan. ¿Se acuerda usted, Miguel? Johnny Tedesco, claro, estaba todo el clan ahí. Después se sumó otro clan. Pero bueno, eso es otra historia, en algún otro momento vamos a profundizar. El changuito, sí. León Gieco le cantó una canción a Palito Ortega, que algún día vamos a escuchar, por el significado de lo que tenían las palabras que escribió León Gieco, acompañado por los Fabulosos Cadillacs. Mientras nos trasladamos rápidamente a Santiago del Estero, vamos a escuchar lo que dejó la asamblea, realizada en 3 días... en esa provincia por parte de Farco, el Foro de Radios Comunitarias. Y en primera instancia vamos a estar escuchando la palabra de Guido Corbalán, que hablaba con Cintia Medina el día viernes, expresidente del MOCASE. Le dio la bienvenida a la asamblea de la siguiente manera. Para nosotros, en el nombre del campesinado, en el nombre de todas las organizaciones sociales, para nosotros bienvenido todas las personas que nos están visitando de distintas provincias. ¿Por qué no decir a todos los dirigentes que de alguna forma están tratando de participar para que nuestros problemas, nuestras luchas se puedan difundir, ya que esta red de radio que no, o quizás ya viene trabajando, pero que hoy quiere ser más amplia, puede ser un motivo muy especial para poder hacer conocer y que nuestros problemas se difundan, no solamente en Santiago, ni siquiera en Argentina, sino que en el mundo. Por eso consideramos que es muy importante y estamos muy agradecidos de toda la gente que hicieron posible para que esta asamblea haya sido en Santiago. Entonces, de parte de todo el campesinado, de todo, de aquellos que quizás por ciertas razones y por ciertas dificultades hoy no pueden estar presentes, nosotros les damos las muchísimas gracias a ustedes para poder expresarnos, porque sabemos de que el camino que estamos buscando es una expresión que sea de igual a igual, que es uno de los problemas que venimos sufriendo y que las redes Barcos hoy está tomando como un tema importante, y más que todo que tenemos la ley de radiodifusión, que desgraciadamente en Santiago por un recurso de amparo está parada, pero creemos que eso no puede ser posible para una sociedad grande, para que esto quede trabado aquí en Santiago. Confiamos de que la solidaridad de toda la provincia, de todas las provincias que esta situación nos aqueja, puede servir para que Santiago también tome conciencia de que la difusión para toda la sociedad es importante. Por eso creemos y les decimos muchas gracias a todas las personas que han hecho posible de que hoy estemos reunidos aquí en Santiago. Quien también dio la apertura a la asamblea fue el presidente Néstor Busso, el presidente de Farco, mencionando la importancia de realizar esta actividad en la provincia de Santiago del Estero. Así lo hizo ante todas las radios presentes, casi 62 radios presentes en esta asamblea. Así hablaba Néstor Busso el día viernes, apenas se inauguraba a las 19 horas esta asamblea. Alegría de estar en Santiago del Estero, y esto tiene que ver con la vocación de las radios populares y comunitarias. La Mesa Nacional de Farco decidió que hiciéramos esta asamblea de Farco aquí en Santiago para visibilizar lo que está tapado y oculto por los grandes medios comerciales. Las luchas de años de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas de Santiago del Estero y del norte del país. Nuestra presencia aquí quiere mostrar eso y quiere ser un instrumento para que esas luchas de los movimientos campesinos de Santiago del Estero se hagan visibles a nivel nacional, y las voces de los indígenas, de los campesinos, de las organizaciones sociales de esta región sean escuchadas y sus reivindicaciones atendidas. Y además, en esta provincia en la que un grupo empresario se niega a cumplir la ley de servicios de comunicación audiovisual, también venimos a decir que aquí y en todo el país la ley está para ser cumplida. En esta intención de hacer visible lo que estaba sucediendo en Santiago del Estero, se realizó una radio abierta en la Plaza Libertad, donde estuvieron participando las diferentes ramas del MOCAS, este movimiento campesinos. Entre ellas estuvo Roca Acuña. En primera instancia escuchábamos a Guido Corbalán, presidente del MOCAS, y Roca Acuña es también presidente del MOCAS, pero vía campesina. Habló con FM Moreno, entrevista realizamos junto a Martín Raffo. Luego de la actividad, esto nos decía, en la adrenalina y en lo que generaba sacar la radio a la ciudad de Santiago del Estero, Roca Acuña hablaba sobre la importancia de realizar eventos de estas características, pero también utilizar el instrumento que es la radio. Estamos viendo una historia muy importante para nosotros, porque nos estamos encontrando, nos estamos integrando, y creo que esa es la fuerza más grande que puede haber, que los espíritus de nuestros ancestros nos obliguen a nosotros, digamos, en que este es el camino de la colectividad y de las culturas, en la cual va a salvar nuestro planeta, nuestro pensamiento de no el individualismo, sino la colectividad. Por eso creo que esto es un espacio en el cual estamos compartiendo, nos estamos conociendo, y quizás sea la puerta que se abre para hacer otro mundo posible, ¿no? Vos recién hacías mucho hincapié en que es una lucha no solo del campo, sino también de la ciudad, porque en definitiva estábamos luchando por la vida. ¿Por qué con tanta fuerza y con tanta seguridad dijiste eso en esta radio abierta? Porque en verdad es eso, digamos, la humanidad, digamos, o sea, porque nosotros vivimos y es como que siempre el modelo nos ha caracterizado como que los que viven en la ciudad son los que más saben, los que vivimos en el campo no sabemos nada. Y con esa cultura hemos vivido siglos y hoy nos damos cuenta que nos podemos encontrar y hoy nos damos cuenta que la situación en la cual estamos viviendo nos afecta a todos, ya sea económicamente, ya sea culturalmente, ya sea ideológicamente, y hoy llegó el momento en mostrar a los grandes monopolios que nos han hecho creer para hacernos, para de alguna manera para destruirnos, nos han hecho el divisionismo. Hoy tenemos que, si hemos tenido de alguna manera la posibilidad de tener la grandeza de encontrarnos y darnos cuenta de que no es como ellos piensan, yo creo que aquí es la cuestión de la humanidad. No es que vos vivas en el campo y vivas en la ciudad, si es diferente. Son diferentes modelos de vida, pero que en definitiva los dos se complementan en la cuestión de poder construir en conjunto. Si no podemos construir los campesinos por un lado y la zona urbana por otro lado, se tienen que complementar las dos cosas. Y es por eso que nosotros, en nuestro movimiento, la cantidad de técnicos que tenemos son los compañeros pasantes de las universidades que se han ido, y que hoy son compañeros que viven en medio del monte y pueden vivir, y hay compañeros de las organizaciones campesinas que están en la facultad, ¿no? O sea, estas cuestiones, intercambio de saberes, esta situación en la que vamos descubriendo y nos vamos juntando. Yo creo que aquí el mundo se tiene que juntar, el planeta se tiene que juntar, y sobre todo en Santiago del Estero, una provincia muy, pero muy abandonada y muy perseguida por las grandes corporaciones económicas que ha venido, y bueno, ni qué hablar, digamos, de una dictadura hasta muy de hace poco. Creo que hemos tenido la fuerza para estar juntos, y hoy, bueno, como ustedes lo han visto, y es por eso que digo, quien escuche este programa, nunca es tarde, con la bicha es buena. Solamente en manos nuestras está el renovar, el revolucionar nuestra cultura. Así que vamos adelante. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, decía Roque Acuña, integrante del Mocase Vía Campesina. Va a hablar de esta patria sojera, algo que ha remarcado nuestra compañera Cintia Medina, un trabajo intenso por parte de su investigación que está realizando y que podemos escuchar respecto a las consecuencias del glifosato. Roque Acuña habló al respecto y dijo que hay que seguir, como lo escuchabas, luchando por la vida y no por la muerte. El rol del Estado, de los legisladores, es como en todos lados. Vos te vas, te juntas con los legisladores, te juntas con los concejales, dices, si esta prohibida la ley, vamos a resolver que no se tire más en ese lugar, todo es mentira. ¿Por qué? Porque quienes están dentro de eso son ellos mismos. O sea, en este momento no se respeta absolutamente la ley de prohibir lo que es glifosato, el 2,4-D. Se están haciendo en pueblos incluso de 5.000, 6.000 habitantes. Hay campos ahí a 3, 4 metros, cuando esto tendría que ser por ley a 3 o 4 kilómetros, según cómo esté en ese momento el clima, ¿no? Para que no se disperse mucho agrotóxico. No lo hacen, no lo respetan en absoluto. A mí me gustaría que en algún momento ustedes recorran el interior y la gente del pueblo le va a comentar. Recorran el interior, nosotros tenemos denuncias hechas con pruebas de niños que ya han comenzado a nacer con malformaciones genéticas. Por esta situación es afligente, es terrible, digamos, lo que se está sufriendo. Pero a pesar de eso, nosotros como Mocase seguimos insistiendo, y creo que esto es una... es una etapa muy importante el encontrarnos con usted, porque juntos, porque no hay medios, no hay medios que en estos momentos puedan difundir lo nuestro. Están con la mesa de enlace, están con una montón de cuestiones que no hacen a la difusión de nuestras, nuestros reclamos reales, ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí en Santiago del Estero dos medios de comunicación que son que están en manos de los grandes empresarios sojeros y no nos pueden sacar ninguna nota. Entonces, bueno, la radio, los medios alternativos, tenemos que asistir a eso. O sea, sintéticamente, digo la verdad, en este momento, si no hubiera existido un movimiento como el que existe ahora, no hubieran existido comunidades campesinas. Y además, en este manto que mencionaba, que están los medios de comunicación, también entran los estudios que preparan estas personas que llevan los glifosatos, ¿no? Esto de decir, bueno, no es dañino, ¿cómo se lucha contra eso? No, es impresionante. Vos te encontrás, nosotros por ejemplo en el norte, en donde yo vivo, que es Santa Fe, vos escuchás una radio que se llama Moncovía, una AM, digamos, de la zona del Chaco, en la cual hablan del derecho campesinado y lo auspicia Monsanto, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, todo ese tipo de cosas que vos te la tenés que masticar. Claro, un paquete de ese tipo, como es Monsanto, te auspicia y dice, bueno, los campesinos tienen derecho, pero por otro lado te auspicia. O sea, es terrible luchar contra esta situación. Yo creo que aquí, es lo que hablábamos con los compañeros, lo único que a nosotros nos da la garantía de un espacio de liberación, de un espacio de ser un país libre, de una provincia, lo que fuere, pero ser libre, de la conciencia misma de nosotros. Entonces estamos luchando con la soberanía alimentaria. No vamos a comprar más en los supermercados, no vamos a comprar en los hipermercados, estamos produciendo nuestro propio alimento, estamos formando cooperativas en Buenos Aires para que vendan nuestros alimentos sanos, orgánicos, estamos tratando de producir lo nuestro y estamos poniendo... Es como una inundación, ¿viste? Cuando se te crece el río y no lo podés parar, tenés que poner muralla. En este momento crece la demanda sojera y la muralla que ponemos nosotros somos nosotros mismos resistiendo en el lugar. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. Bueno, ya escuchábamos a Roque Acuña mencionando y puntualizando la resistencia ante el glifosato. Mucho se ha hablado en esta asamblea de Farco, realizada en Santiago del Estero, de la fragmentación del Mocase. Por un lado, una parte del campesinado acompañando al gobierno nacional explícitamente e implícitamente. Y por otro lado, siendo crítico y remarcando los reclamos históricos del Mocase por parte de Vía Campesina. Esto estuvo vigente en los tres días que duró la asamblea y en la conferencia de prensa realizada el día de la inauguración de este espacio de debate entre las radios comunitarias, Guido Corbalán, presidente del Mocase, explicó ante las preguntas vertidas por los compañeros de distintas radios comunitarias del país sobre cómo lograr una unidad, un elemento en común para la lucha. Guido Corbalán explicó lo siguiente. Sí, casualmente nosotros los dirigentes, los que lo vivimos en carne propia, el campesinado, porque muchas veces creo que aquí, por eso nosotros creemos que el campesino es algo originario, algo natural que no se lo puede cambiar, y creemos en aquellos dirigentes que son campesinos, que van a luchar por el campesino, y también creemos que por ahí el interés personal o la falta de conciencia o por ahí puede haber varias razones de que también tenemos campesinos que por una ambición podemos perjudicar a nuestro campesinado. En eso somos conscientes y viene pasando y va a seguir pasando. Pero sí creemos en las organizaciones sociales, que por ahí quizás, por cierto, a un principio habíamos hablado de la separación del movimiento, que quizás nosotros con los dirigentes del movimiento, con los dirigentes de Vía Campesina, que hoy representan el otro sector, pero me refiero al campesino, al dirigente campesino, En el fondo de esta cuestión no tenemos ninguna diferencia y gracias a Dios estamos empezando a tener un diálogo sobre ese tema y creo que es algo que nos debíamos, es una deuda pendiente, quizás toda esa dificultad lo hicieron otras personas que no tienen nada que ver con el campesino y hoy lo estamos pagando nosotros, pero yo creo que con una buena voluntad y una conciencia de que este problema solamente nos debemos nosotros los campesinos, lo vamos a destrabar para poder trabajar en, no digo nos vamos a pensar de que ambos dirigentes vamos a pensar lo mismo, pero sí en este tema es posible para que lo podamos lograr y podamos reclamar y luchar juntos en distintos problemas que nos atraviesa, porque nosotros veníamos notando, no de ahora, sino que hace un tiempo, de que por ahí hay cosas que se lo podemos hacer juntos y a veces por falta de comunicación o por falta de decisión, más que todo, de decir, tenemos un compañero, no sé, de Vía Campesina que está sufriendo un problema allá porque yo pertenezco al Mocasa y directamente no puedo participar. Y sin embargo, esas cosas nos han ido llevando a que hoy nos demos cuenta de que nos tenemos que sentar y hablar para que podamos afrontar juntos esta realidad que en realidad es de todo el campesinado y que en el fondo de la cuestión no tenemos diferencia, el problema es el mismo, el reclamo es lo mismo, la lucha es una sola y que dentro de esa lucha en general no estamos solos. Aquí lo decía el compañero Luis, que para que esto tenga una mejor no digo impacto social, sino que una mejor repercusión en la sociedad, el campesinado tiene que llevar una sola voz y luchar por sus derechos, diciendo que el campesinado es el que está reclamando sus derechos y ahí las instituciones que acompañan creo que pueden ser mucho más favorables y tener poner por ahí una voluntad mucho más amplia y más capaz de poder afrontarlo y llevarlo a cabo este problema. Bueno, ahí escuchábamos a Guido Corbalán, presidente del Mocase, quien acompaña fuertemente las políticas del gobierno nacional. No sucede con Vía Campesina lo mismo, y Roque Acuña en la Plaza Libertad, en Santiago del Estero, habló con pregunta incluida por nuestra parte sobre la fragmentación del Mocase. Esto nos decía Roque Acuña, presidente de Vía Campesina Mocase. Hoy iniciabas, cuando te presentabas, esto de yo pertenezco al Mocase, ¿no? Se habla tanto que estamos divididos. ¿Por qué crees que se instala esta idea? No, yo creo que se está en esta idea porque nunca hemos estado divididos. En verdad, digamos, a lo que ha pasado con el Mocase es como puede pasar con otras organizaciones. Ha habido mucha gente encargada de parte incluso del gobierno de tratar de introducirse. Le hemos permitido, como somos tan bondadosos, permitido que entre en nuestra casa y de adentro nos destruya. Pero gracias a Dios, creo que hemos sido muy fuerte nuestra idea y nuestros antepasados creo que nos han fortalecido para que no nos maten. Entonces, como estamos vivos, hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos y seguir adelante. O sea, esa ha sido una situación orquestada por gente que le hemos dado la confianza, le hemos dejado entrar no solamente en nuestra casa, le hemos dejado entrar dentro de nuestros corazones incluso. Y eso nos lastimó mucho, porque cuando un campesino te abre la puerta, te abre el corazón. No te lo abre por otra cosa, ¿me entiendes? Te lo abre el corazón. Y mucha gente oportunista se ha aprovechado de eso para hoy estar manejando planes o proyectos para favorecer a los campesinos, que en definitiva el 80% cae en su bolsillo y el 20% cae como gota a gota, y en la cual en verdad termina destruyendo a la comunidad campesina. Prácticas clientelares muy fuertes en las provincias de nuestro país y más precisamente en Santiago del Estero. Sucedía también lo mismo, por ejemplo, en Jujuy, nos mencionaban los compañeros de una radio comunitaria de esa provincia. Roque Acuña, integrante de Vía Campesina Mocaset, va a hablar de las fortalezas frente a estas dificultades y la constante resistencia por parte del campesino de Santiago del Estero. ¿En qué fortalezas se agarran ustedes para pensar en que un futuro mejor puede ser posible? Bueno, en el caso nuestro porque no estamos solos, digamos. En el caso nuestro porque pertenecemos a Vía Campesina, por eso somos Mocaset Vía Campesina. A nivel internacional tenemos una articulación muy fuerte e importante, ¿no? Estamos cumpliendo con convenios internacionales de Vía Campesina, por eso hay muchos compañeros liberados a viajar por todos los países durante el tiempo que requiera Vía Campesina, y a partir de ahí nos estamos fortaleciendo. Sabemos que si hoy tenemos un compañero detenido, un compañero secuestrado, sabemos que parte del mundo está presente en ese momento, sabemos que hay una buena articulación, y no solamente con países internacionales, sino con movimientos sociales de todo el país, ¿no? Estamos teniendo muy buenas, más allá de que discutamos situaciones estratégicas en la cuestión, pero sabemos que cuando hay una situación de esa tenemos que estar nosotros y tienen que estar ellos. Nosotros estamos muy fortalecidos porque aparte hay algo que es importante. Tenemos dentro de nuestra organización una de las escuelas de agroecología, digamos, que está funcionando y que es nuestra. Y a partir de ahí vamos concientizando a nuestros jóvenes. Y eso hace, de alguna manera, de que el gobierno tenga que sentirse un poquito vergonzoso, porque no lo puede, pero nosotros sí lo hemos podido hacer. Pero son las articulaciones a nivel nacional e internacional. Y creo que lo que nos estaba faltando es fortalecernos nosotros en Santiago del Estero. Y creo que hoy con... No sé, es una ilusión y una ilusión que tengo, que creo que se está abriendo un muy buen camino para que hoy comencemos a limpiar nuestra casa. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del referente de Vía Campesina Mocaset, hablando con nosotros, de alguna manera reflejando ese espíritu de la radio abierta realizada el día viernes en la Plaza de Libertad, en el centro de Santiago del Estero. Fueron jornadas de mucho debate en esta asamblea, se debatieron muchos temas, también se eligió la nueva Mesa Nacional de Farco, 19 radios ingresaron al foro de radios comunitarias, y el trabajo continúa, evidentemente, y el próximo año será otra asamblea anual, y así constantemente, de estas radios comunitarias que reflejan otra forma de ver a la comunicación. Participación ciudadana, una de las palabras que se mencionó mucho en esta asamblea anual. Nosotros nos acomodamos, vamos a la tanda publicitaria de media hora y continuamos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Ahora sí, Miguel Ángel Costas, usted manda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para

Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Las horas acá? Onda a saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Estamos escuchando a Pablo Pandolfo, Los Visitantes, un referente también de Don Cornelio y La Zona, una banda emblemática del año 87-86, que fue producido por Andrés Calamaro, un joven Andrés Calamaro, integrante de Los Abuelos de la Nada. Recuerdo, Miguel, y si no me falla la memoria, que el último disco, Patria o Muerte, que había sido grabado, que estaba a punto de salir a las bateas, no se concretó porque la empresa discográfica dijo: señores, este disco, más allá de que el nombre sea un referente de la primera junta, Don Cornelio Saavedra, decimos que no. No, porque el nombre es Patria o Muerte y no está en los planes de esta empresa discográfica. Y quedó encerradito en el baúl de los recuerdos ese disco. Pero Pablo siguió, mucho que siguió, durmiendo en algunos clubes de florestas que tuvimos visitando a la gente de ese club y nos contaba. Además también participando de los Verbonautas, un grupo de poesía, donde de alguna manera expresaba su poesía. La Rosa Blindada es uno de los poemas emblemáticos de Pablo Pandolfo, para luego realizar a Los Visitantes en la década del 90. Una banda mezclando todos los sonidos rioplatenses, participando de algunos artistas de renombre como León Gieco. Y luego de Los Visitantes llegó la etapa solista de Pablo Pandolfo. Algunos recordarán cuando andaba por el distrito de Moreno, ya que vivió en Paso del Rey, y Pablo Pandolfo editaba en versión demo, porque no se pudo materializar discográficamente y oficialmente el disco Pablo Pandolfo y La Fuerza Suave, que era un grupo local que acompañaba a Pablo Pandolfo. Firmará con una empresa discográfica y concretará Antojo, un disco de muchos covers, por cierto, de este artista. Lo que vamos a escuchar ahora es respondiendo en una entrevista que encontramos ahí con Miguel recorriendo internet a Pablo Pandolfo, hablando sobre el disco Antojo y cantando un tema que le gusta mucho a mi compañero Rubén Bustamante, que es Ella Vendrá. Es el tercero editado y que hay un... Ah, hay uno mítico que está en internet, ¿no? Es una demo que está en internet, que lo tomo como un segundo disco porque se dio de facto a nivel la web. Pero bueno, está A Través de los Sueños, que saqué en el 2001, y después hice Antojo, un disco de versiones, sí, que sí, tiene algunas canciones como... Karma, policía, a veces este hombre, él habla en matemática, canta una danza fría y desafinado. Está Karmapolis, por ejemplo. Y ahí te diste también el gusto de cantar con varios músicos, amigos tuyos. Que... Es un festival de invitados. Claro, o sea, es como una fiesta. Dárselos, Charlie García. Claro, Charlie. Dárselos. Con Charlie tipo... Hipercandombe. Sí, sí, exacto. Hipercandombe, máquina, máquina de hacer pájaros del 76. Claro, después con... Vino Dárselo con que hicimos Ella Vendrá. A ver, haceme Ella Vendrá un poquito. Bueno, pero la conoce todo el mundo. Y bueno, pero la que quieran todos. Pongo cara de Dárselo. Dale. No, porque la radio. y cambiaba el ser, y la verdad, y bueno, pero se tendría que, ahí te lo hace para ustedes, mira, ahí va. Muchas gracias, te lo hace, pero la, ella vendrá. Qué radio era, por lo menos, che, ni sabes. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Experiencia, hoy hablaba nuestra compañera de la feria, de lo que se genera, esa instancia para la gente que ven en estas iniciativas una forma de subsistir. Los vecinos de Loma de Casasco comenzaron a reunirse y a hacer una feria el fin de semana para encontrar una salida colectiva a esta realidad que están impregnados constantemente los vecinos del barrio Loma de Casasco. Estamos en comunicación telefónica con Karina, que está en línea, a quien pasa a saludar inmediatamente. Karina, Fernando te saluda desde aquí, desde FM Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos contás cómo surge esta experiencia que tiene 2 semanas de vida, que es esta feria de los vecinos? Sí, mira, la feria es una feria donde podés encontrar de todos, de todo tipo de cosas, ¿no? Hasta electrodoméstico usado. Bueno, la feria la hicimos tanto como para mí, que me sirve también para generar unos recursos, como para, quien dice, para salvar el pan del día, ¿no? Uh-huh. Que a veces no llegamos al mes con el tema de la asignación, ¿no? Y bueno, y a muchas mamás le pasaba lo mismo, y la comisión entonces decidió poner una feria, un puestito de ropa usada, otras tienen ropa nueva, otras bisutería, etcétera, ¿no? Que invierten un poquito de los pocos sueldos que tienen y lo invierten. Decime. ¿Cómo impactó esto en la comunidad? Entendiendo que ya van 2 semanas que vienen realizándolo. Muy bueno, más allá de que a veces no viene mucha gente a comprar, el tema de la convocatoria, estamos en esta semana, ya juntamos unas monedas para hacer los volantes, porque pedimos una colaboración entre todos los vecinos, ¿no? Que somos de los que estamos en los puestos, y bueno, y juntamos la plata para hacer los volantes, la convocatoria por mensaje, y bueno, y mandamos mensaje a ustedes también para que convoquen a los otros vecinos para que puedan venir a comprar y a ver qué variedades de cosas. Y bueno, y a nosotros eso nos sirve, y o sea, colaboramos, es 1 peso por cada puesto. Uh-huh. Para hacer el volante, después queremos comprar la lona. Ahora nos mudamos acá a Monsegur 3268, entre San Lorenzo y Monteagudo y Chubut. Claro, porque en primera instancia estaban en el bulevar trabajando. Sí, ¿no? Sí, estábamos en la rotonda del medio, ahora lo pasamos porque tenemos sede propia ahora, que una de las integrantes de la comisión presta su local y tiene un espacio físico muy amplio, muy grande, y es donde más se va a poder controlar el tema de seguridad y qué sé yo, para poder también tener puestos de comida, porque acá no teníamos sombra, y bueno, y ahí está más conformado, más lindo, porque tenemos para calentar la pava, tenemos para ir al baño. Es decir, que viene avanzando. Sí, muy la lindo, idea. Porque son 17 puestos los que están ahora, que ya 3 más que se van a sumar este jueves, viernes y sábado, lo vamos a arrancar jueves, viernes y sábado, y así vamos extendiendo más días para que se pueda vender en estos 3 días después vamos a poner un cuarto y así de domingo a domingo vamos a ir avanzando. Tenemos que estar de las 9, de las 10 de la mañana hasta las 18 horas para que esto vaya generando y viendo la gente. Por ahí no pueden venir a un horario, pueden venir a la tarde, por ahí a la tarde no pueden, vienen a la mañana y ya podemos vender también, ¿entendés? Uh-huh. Hay que recordar que esta iniciativa surge de la necesidad de los propios vecinos, que se vienen juntando y diseñando esta idea. Ajá, porque sí, acá muchas vendemos cosas como productos, como ropa usada, CD, y rescata una moneda de eso, entonces ¿por qué no poner una feria, no? Y otra que tiene cosas que no usa como electrodoméstico, quiere vender una pala, que el marido se fue y quiere vender su herramienta y lo puede vender a través de una feria. Y bueno, y son plata que tienen ahí por ahí guardada, como quien dice, ropa que por ahí a mí no me va y la puedo vender a 2 pesos, a 1 peso, y que a un nene que le sirve y a mí me sirve porque me ahorro la plata, ¿no? No puedo comprar una zapatilla de 40 pesos y se pueden vender unas parecidas a 2 pesos, 3 pesos, que a mi bebé no le sirve, ¿no? Y así donde nos salvamos entre todos los vecinos. En el tema de que también va a haber comidas, por eso quisimos ir todos, porque todos quisimos ir acá a Unamuno y Monteagudo y Chubut, ¿viste? Uh-huh. Por el espacio, por la comodidad para nosotros, más allá de que la plaza es pública y pasa mucha gente, pero como la unión hace la fuerza, como quien dice, ¿no? Nos unimos todos para hacer convocatoria y hacer que nuestros vecinos, familiares de otro barrio, todos vengan a ver la feria. Y bueno, y con mucho color y murga también lo queremos hacer bien a full, ¿viste? Total, no vamos a cobrar ni 5 pesos como cobran otras ferias, ni 10 pesos, ni 20, vamos a cobrar 1 peso nada más. Que eso va para recursos para la feria, para ir mejorando, ¿no? Sí, algo que se viene haciendo, por ejemplo, en otros barrios, la Perlita, en la cancha de juventud y en otras zonas también, estas mismas iniciativas. Esto muestra, de algún modo, la forma de organizarse por parte de los vecinos y encontrar una respuesta en común. ¿Cómo está la situación en el barrio, recordando lo que se vive con la comunidad educativa del Jardín 958? Y hasta ahora, después del día de la reunión, que tuvimos un cruce muy malo con la maestra de ahí, por el tema de que se habló de Cristina Kirchner y que no venía al caso, y temas que querían pilotearla para envolverle, enrollarle la cabeza a la gente de que no hay solución y que... Uh-huh. Los jefes de no sé qué, como quien dice, la empresa le echa la culpa al intendente, el intendente a provincia, el consejo escolar no da la cara, y bueno, y se pasa la pelota y la gente mira, pero no opina. Yo sí opiné, y atacar todas las maestras por decir que me dice, no, pues ya sea Cristina, ¿y qué tiene que ver Cristina? Uh-huh. En realidad tiene mucho que ver, pero estamos acá en un barrio, porque no entremos a hablar de política, y encima empezaron a decir que nosotros somos responsables de la educación. Sí, obvio, somos responsables, pero si no tenemos recursos, no tenemos trabajo, mi marido no tiene trabajo, etcétera, ¿qué educación le puedo dar a mi hijo si ustedes le están negando una escuela digna, un jardín digno? ¿Cómo puedo educar a mi hijo? El jardín continúa con las puertas cerradas. Sin bueno, clases. Ahora sí. ¿Tenés información, Karina, si la empresa de Enor ya instaló la luz, el suministro? No hay ninguna novedad, porque hay una persona que es portera, que es muy conocida, amiga mía, es una chica, y que ella me dijo que cualquier novedad me iba a estar comentando para ver. Yo igual voy a seguir yendo a ver qué pasa, porque como soy parte de la comunidad, tengo derecho a entrar, como mucho me decían las maestras, pero bueno, tenés hijos acá, no tenés por qué estar. Sí que tengo, yo soy ciudadana y puedo entrar al lugar para ver si qué está pasando, puedo aportar. Bueno, seguiremos de cerca este tema, que lo venimos haciendo desde aquí, desde la radio. Un abrazo, Karina, por contarnos también esta experiencia que surge por parte de los vecinos de esta feria. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes por estar siempre en contacto y dándonos una mano en la difusión, en la convocatoria. Así que gracias a ustedes, acá se logró muchas cosas en Casasco. Muchas gracias. Un abrazo, Karina. Chao, un abrazo. Ahí escuchábamos a Karina contando algo que también lo señaló nuestra compañera Cintia Medina, estas formas de subsistir, de seguir sobreviviendo a través de estas ferias, y que se va generando, tirando el manto y viendo de algún modo seguir resistiendo. Luego ingresaba la situación que se vive en el establecimiento educativo del barrio, el único hasta el momento, que es el Jardín Infantes, que permanece cerrado a sus puertas, El intendente Andrés Arregui, la última vez que habló al respecto públicamente, había dicho 10 días. Semanas, la semana pasada, más precisamente iba a decir semanas atrás, pero la semana pasada hablábamos con el jefe de infraestructura del Consejo Escolar, Gabriel del Río, y señalaba que se estaba trabajando, pero que todavía faltaba algunos detalles. El detalle es el suministro de luz propia, por ejemplo, y asesoramiento sobre las reformas que se hizo por parte de la empresa encargada de la obra. Lo que había dicho es que la responsabilidad había sido de la unidad ejecutora de la provincia de Buenos Aires, Gabriel del Río, desligándose de algún modo de la responsabilidad de quien habilitó este espacio educativo sin tener las condiciones que correspondían. Nosotros ingresamos en los últimos minutos de Nunca Estar del día de hoy, nos acomodamos Miguel Ángel Costas y le damos cierre a este programa denominado Nunca es Tarde. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Ya volverá a la sección de deportes en los barrios de Moreno, algo que le prometemos a nuestros oyentes. Estamos preparando un móvil para el primer campeonato de bolitas, que será en Moreno Norte. No damos ningún anuncio, pero estaremos informando al respecto, porque tiene que estar el deporte. Y también vamos a estar regalando algunas cositas. Y en el día de hoy, para que en toda la semana pueda llamar, hay un disco de La Ley, grandes éxitos, un grupo chileno. Yo pensé que era La Ley de Medios. Acaparé ahí en Santiago del Estero, pero no, era La Ley, grupo de pop de Chile, que tiene algunos temas que nuestros compañeros escuchan mucho en su Walkman. Por ejemplo, Rubén Bustamante camina por las calles del distrito escuchando La Ley. Y nuestro compañero Leonardo Smerling escucha La Ley, pero hace oído sordo y sigue caminando. ¿No? Usted entenderá. Lo cierto es que temas como Tejedores de Ilusión, En la Ciudad, Prisioneros de la Piel, un tema que le gusta mucho a nuestro compañero Rubén Bustamante y también a mí me gusta. Si tú no estás aquí, no es de Rosana, no es el tema que conocemos, sino es el tema de La Ley. Solo Ideales, Proyecto Ser, que no tiene nada que ver con lo que usted imagina, es Proyecto Ser. Anda, también tenemos A Veces. Desierto, que no es el tema que cantaba Bravo, ¿se acuerdan? El cantante de Bravo, Desierto sin Amor. No me mire así, Cecilia Rodríguez, me hace sentir un hombre elevado de edad. No soy tanto. Hacen memoria como Chiche. También tenemos, por placer, otro tema de La Ley. Angie, estos roban los temas, pero este es de los Rolling Stones. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Angie... Grandes éxitos, claro, agarraron todos los temas de los mejores discos que tenían ellos, grabaron un disco y le pudieron... Claro, grandes éxitos de otro. La Ley, un grupo que escucha a nuestro compañero Lado Merlin en su Walkman y va por toda la ciudad escuchando a La Ley. Esas cosas que suceden. Nos acomodamos para ingresar a la presentación del equipo una de las cosas que me hacen hacer. Llegan todo el equipo a la 90.1. ¡Vamos por partes! Dijo un amigo mío. En la producción general, Cecilia Rodríguez. Equipo periodístico, Cintia Medina. Agostina Sulpici. Rubén Bustamante. Me gusta. Fernando Choa. Ahí vamos. Quise pasar así, pude ir por encima. Todos conforman el equipo periodístico, junto a Juan Ledesma también, porque me estaba por mirar y me estaba por decir, Juan Ledesma, sí, del otro lado, ya lo sé. Ya nos estamos retirando, y en la operación técnica, duro de matar. Ahí nuestro compañero, Miguel Ángel Costas. Un aplauso por mi parte. Y nos vemos mañana en la 90.1. Quédate ahí que viene la repetición de Recorte Informativo con la conducción natural de Cintia Medina. Y mañana será otro día y estará nuevamente Recorte Informativo y toda la programación de la radio del día de hoy. ¿Yo quién soy? Una pregunta que todavía no he podido responder. Pero mi mamá me dijo que era Fernando Ochoa. Nos vamos. Hasta mañana. Muchas gracias por estar. Quédate ahí con la 90.1. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.